físicos al flow de Tego. Hacia el espacio despego y con zurdo allá nos vemos. Está fijo que se pega, sobre el ritmo nos movemos. Tres países, una rola, dueño de este movimiento. Andamos haciendo siempre lo que queremos. Sin tiro saben que no suelo fallar. ¿Dónde está? En Centroamérica es donde sí lo tenemos. Never die, never die. Desde la López, ¿dónde están? Matando a rapper que no pueden rapear. Never die, never die. Estamos en modo on, Gravity nos invocó. Llegó el legado de Esparta para que empiece este show. Muchos chamacos me tiran y ninguno me la mira. Sigiloso, muy valioso, se muere el que me tira. Ey, andamos con todo, valgo oro. Antes era un simple drogo, me convertí en un tesoro para el barrio. Fuego sale de mi foro, rapero de inodoro. Terneros quieren ser toros y no tienen lo necesario. Yo. Si me preguntan les digo cómo te hace. De taxi llevo maxillando toda la base. Trinidad de fuego, me llevo el trofeo, Honduras, Cuate y El Salvador en Bagrande. No llevan chance conmigo en los beats. Estoy el canche para los wannabes. Copiando alcance vacío de los beats. No hay quien aguante, soy Muhammad Ali. Cuando escuche mi nombre vas a acordarte. Si yo soy del hombre de este combate. Aquí que no se tome con tu tipo abate. Voy a hacer que tome todo el chocolate. Último sorbo, tipo abate. No me interesa si eres viejo o nuevo, pero vengo a darte toda la tutela. A mí me la pela, vete pa' tu penca, porque se escapó la bestia de Chamelca. Con la fuerza de un guerrero lenca, el pensar de la cultura olmeca. Sus pobres críticas me dan pena y su tema no dan ni jaqueca. Colinas de fuego quemándote el ego, con puros versos y flow despego. Ten cuidado, llego el rey del juego, soy un león en mundo de borregos. Yo no me replego matando a raperos, yo no me replego matando a raperos. Después de esta rola hacemos otra luego, después de esta rola hacemos otra luego. Andamos haciendo siempre lo que queremos. I like to Sin tiro saben que no suelo fallar. ¿Dónde está? En Centroamérica es donde sí lo tenemos. Never die, never die. Fucking drop. Todo veo desde mi órbita. I like to La parca viva en Ceiba desde la López. ¿Dónde está? Matando a rapper que no pueden rapear. Never die, never die. El hombre en llamas se lo relata. Mi línea de fuego se desbaratan. Tu línea no las consumen, aunque las desbaratas. Otro level, si lo intentan no lo hacen como yo. Ese flow copiado, wey, tranquilo, déjalo. A esa nena también, ese booty me lo como yo. Y cómo no, si soy Diego, el del real flow. Vivo preparado para todo lo que venga, pero dudo que detengan el huracán. Comenta lo que quiera, que con una sola línea derrumbo tus ganas de verme mala. Retaron al diablo y lo hice salir de la cueva. Quería joder conmigo y le hice un sacrificio azteca. Lo empalamos como a plata y le arrancamos toda la vértebra. Llámenme Prometeo, le prendo fuego a este tema. Un artesano fucking lirical, mi arte no es sano, es antimaterial. Soy ese algo que la ciencia no ha podido ni puede explicar. Tengo un alter ego sobrenatural, la reencarnación de un guerrero jaguar. Quieren tirar, lo invito a guerrear, a ver si me aguantan un round. Soy quien soy, amante de la escritura. Y no puedo cambiar por mi letra sin censura. Nadie comprende el poder de mi locura. Lápiz y papel, para mí es la cura. Yo no paro, yo no paro, mucho menos disparo. Recuerdo que por una bala mi amigo lo mataron. Ya han pasado varios años y sigo contando muchos que otra vida ya pasaron. Encestando de tres como Kobe, yo en el penthouse y ustedes en el lobby. Sus letras son blandas, están hechas de foamy. Matar raperitos con letras es mi hobby. Yo no les creo, no me lo creo. Si ustedes todos son unos fariseos, donkeo, bateo, pateo y goleo. Les cambia el semblante cuando yo rapeo. Mundos distintos, muy distantes de intelecto. Soy diferente, me distingo entre el resto, entre el resto. Mi level elevado al nivel Dios, matando matones solo con mi voz. Real de reales con ustedes el todo, llegando hasta donde nunca llega vos. Fucking drop. Andamos haciendo siempre lo que queremos. I like drop. Sin tiro saben que no suelo fallar. ¿Dónde está? En Centroamérica es donde sí lo tenemos. Never die, never die. Fucking drop. Todo veo desde mi órbita. I like drop. La parca viva en Ceiba desde la López. ¿Dónde está? Matando a rapper que no pueden rapear. Never die, never die. Trap. Dime, my nigga, ¿qué es lo que quieres? Voy yo así que estallar, que todos ya se me alteren. ¿Por qué será que todos esto a mí copiar me prefieren? Creo que es por la razón que cuento con superpoderes. Tíralo y dímelo, my nigga, ¿cómo quieres que yo te lo suelte? No me interesa cuál es tu liga. Si aquí en mi liga estamos los más fuertes. Líneas de fuego en la liga que estamos. Ten cuidado mi pan y nos activamos. Y si algún día de casualidad nos encontramos, los LDF te quemamos. Lo dejo en jaque, me convierto en su debacle. Lo hundo a lo profundo, en un segundo soy el Kraken. Les quemo el ego, les traspaso el diafragma. Líneas de fuego, tiro letras que son magma. Y me hizo callar su juicio, porque es el inicio de su precipicio. Solo tiro letras y hay beneficio. Yo ya no compito con los desperdicios. El giga aterra, lo deje en la tierra. Yo siempre activo, dispuesto a la guerra. Las puertas se cierran, no tienen ya lejos. Y solo estamos los dueños en el ego. No los diviso, pequeños como células. Del racatallo, yo soy la nueva médula. Están temblando, sus letras son incrédulas. Se andan volando, los bajo de la nébula. Thank you.